Tomás, ese colectivo. Son las 4:30 de la mañana. Está desorientado, perdido, embriagado. No sabes a dónde va. Tampoco te importa. Te lleva lejos, mucho más lejos de lo que conocías. Te encontrás solo en un barrio que no sabías que existía. Caminas lentamente en la madrugada por calles vacías. Repiten al infinito. Los faroles prendidos aún a estas horas iluminan todo con una luz blanca y penetrante. Resaltan las imperfecciones, lo hostil, los bordes filosos de cada esquina. Te recuerdan que estás perdido, que no conoces a nadie y no sabes dónde estás. En los rincones oscuros abunda la gente de la noche. Caminas tambaleándote de un lado a otro, embriagado tanto por el alcohol como por el sueño. Esperas encontrar tu casa inesperadamente a la vuelta de la esquina, pero sabes que no es así. Fue un error venir hasta aquí. No entiendo qué fuerza me dominó, qué me llevó a tomar esa decisión tan impulsiva, absurda y sin sentido. Recordando el momento en que subí al colectivo, siento como si fuera otra persona, como si no fuera yo quien tomó esa decisión, como si estuviera poseído, como si alguien controlara desde adentro. Entonces acá estoy, una persona sin nombre, en una calle sin nombre. Desorientado, perdido, mientras que para todos los demás está saliendo el sol.